Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Bueno, acá volvemos con otro bloquecito del Enredando las Mañanas. Ya tenemos entrevistada al aire. Queríamos hablar con un integrante, como anunciábamos en un principio, sobre lo que se vivió ayer en todo el país con el 3J, un nuevo día de visibilización, de movilización por parte de las múltiples asambleas, gritando ni una menos, como aquel 3J del 2015, ¿no? Que inauguró también esa masividad en las calles a raíz del asesinato, del femicidio de Chiara Páez en la provincia de Santa Fe. 9 años se cumplieron, nuevamente nos encontramos en las calles, en todas las provincias, tanto en Córdoba como en Mendoza, y queríamos dialogar con un integrante de la Asamblea Ni Una Menos de Mendoza, Laura Mayer, que ya está en comunicación. Bienvenida, Laura, al Enredando las Mañanas. Muchísimas gracias por el llamado. ¿Cómo están todos y todas? Bueno, acá estamos muy bien con unos matecitos pasando esta mañana fría en Córdoba. Contanos, Laura, primero, ¿cómo se vivió ayer el 3J por allá por las calles de Mendoza? ¿Cuáles fueron las actividades? ¿Cuál fue la repercusión? Bueno, como todos los años, desde hace 9 años, después de una asamblea que duró un mes, el Ni Una Menos de Mendoza se movilizó nuevamente en las calles. Una jornada fría y llena de policías. Uh-huh. Empezamos a sentir las compañeras que ocupamos las calles desde hace muchísimo tiempo, que había esta vez un exceso de custodia policial, en donde casi toda la marcha nos acompañaron con un cordón policial por el medio de la calle. O sea, nosotras pudimos ocupar media calzada, cosa que no había sucedido nunca en Mendoza. Uh-huh. Y bueno, como mucha presión policial, sentimos que nuestros reclamos, además de pedir por justicia para nuestras compañeras muertas y desaparecidas, empezamos como a tener esa sensación de que el reclamo también tiene que ser, bueno, ¿quién cuida a la policía, no? ¿Y por qué la policía sale a custodiar las calles de las mujeres que luchan? Uh-huh. Fue como una sensación desconcertante y un poco de miedo también, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Justamente en bloques anteriores estábamos hablando de esta arremetida contra por parte de la justicia y del poder político hacia la militancia, ¿no? Con la criminalización de la protesta. Habíamos estado hablando de algunas causas armadas a militantes, pero esto también se evidencia en estas múltiples manifestaciones y en la presencia policial cada vez más intensa, ¿no? En las calles, en las actividades, la persecución. Sí, en el contexto en que empezamos a pensar si la policía realmente cuida a las mujeres y la justicia realmente se hace cargo de las causas por femicidio de las mujeres. Nosotros tenemos el caso emblemático de Florencia Moreno, que hubo un llamado al 911, el 911 nunca reaccionó, nunca respondió, y lamentamos un femicidio más en Mendoza. Y una desolación, porque si no te cuida ni siquiera la justicia, cuando alguien llama y dice que está pasando algo, ¿no? Y no alertan y no se hacen cargo. Bueno, empezamos a pensar que estamos, y la policía de encima te reprime en la calle, pensamos que estamos absolutamente solas. Uh-huh. Ese ha sido como, digamos, dentro de los 9 años que llevamos como Ni Una Menos y asamblea, el distingo de esta marcha, ¿no? La masividad de la policía. Uh-huh. y la idea de a veces tal vez un poquito de amedrentamiento, ¿no? Uh-huh. Cuando para los que conocen Mendoza, la calle de Patricia Mendocina es la calle emblemática por donde está la legislatura, entonces pasamos por ahí. los micros, es una calle muy transitada, los micros nos pasaban por al lado. Uh-huh. Entonces esa sensación de necesidad de movilización que tiene el gobierno de Cornejo, uh-huh, se hace muy presente. Uh-huh. Exactamente. Sí. Y vos también hablabas esto de un caso emblemático de femicidio, y por ahí si pensamos en las cifras, que suelen ser muy frías y escalofriantes, pero se ha publicado recientemente en la casa del Encuentro, que hacen también, uh-huh, seguimientos, son observatorios de violencia de género, han publicado esta cifra de 127 femicidios en lo que va del año, ¿no? En estos 5 meses del 2024. Es una cifra bastante contundente y escalofriante, ¿no? Que lejos de disminuir, parece que va en aumento, y teniendo en cuenta también no solo lo que vos relatás en relación a los intentos de desmovilizar estas expresiones para visibilizar justamente estas cuestiones, también lo que las políticas públicas que se están llevando adelante, uh-huh, con el desfinanciamiento, con políticas que van directamente hacia la violencia de género. Y queríamos dialogar con vos. Ustedes recientemente sacaron también una publicación en donde especifican algunos puntos que van en contra de básicamente del movimiento de mujeres y disidencias, ¿no? Que tiene que ver con la ley Bases. ¿Cómo la ley Bases afectaría a las personas gestantes? ¿Cómo afectaría al colectivo LGTBIQ+? ¿Cómo afectaría a las mujeres? Si querés comentarnos un poco sobre eso, algunos puntos que ustedes han estado trabajando, visibilizando. Nosotros, como todos saben, la constitución del Ni Una Menos es de 50 organizaciones en Mendoza, organizaciones de todo, excepto el Partido Radical y el PRO, todos son organizaciones civiles, sindicales, partidos políticos, mujeres autónomas, y empezamos a pensar nuestra problemática de mujeres y diversidades, en qué mejoraría o en qué empeoraría a partir de la ley Bases, ¿no? También está compuesto por Jubipren o organizaciones de jubilados. Entonces empezamos a dar cuenta de que la ley Bases no de ninguna manera a ninguna de las organizaciones que están representadas en el Ni Una Menos les favorece. Entendemos que no va a poder ver ninguna mujer jubilada a partir de ahora, porque las moratorias van a caerse, uh-huh, porque los puntos esenciales en donde nos... un año portado era un hijo criado, porque la crianza es trabajo. Uh-huh. Todo lo que habíamos ganado y todo lo que pensamos que habíamos conquistado de derechos en la calle, con la ley Bases nos estaríamos perdiendo, ¿no? Uh-huh. La sensación de que la diversidad sexual va a dejar de tener un trabajo o un empleo, porque el Estado garantiza el empleo del trabajo trans o de las compañeras trans, que tienen la misma derecho y la misma necesidad que cualquier otra compañera, un trabajo digno y estable. Uh-huh. Entonces nos empezamos a pensar como desamparadas a través de la ley Bases. Uh-huh. La ley Bases, no entendemos el fundamento, y desde el movimiento de mujeres no entendemos de qué manera a las mujeres nos va a beneficiar, uh-huh, esa ley Bases. Uh-huh. Más allá de la crisis económica, de la violencia política y la violencia económica que está ejerciendo este gobierno, el retroceso en garantías, en el retroceso en derechos, y también el retroceso en políticas públicas, porque el ministerio ha pasado a ser una secretaría o una dirección en las manos de Petovelo, que Petovelo está en este momento siendo muy cuestionada. Entonces sentimos que la ley Bases es un gran retroceso para el movimiento de mujeres, es un gran retroceso para las conquistas de todas las mujeres trabajadoras y también es un retroceso para las diversidades. Uh-huh. Que una mujer tenga que ir a trabajar 10 días, hasta 10 días antes de estar de parir, uh-huh, tampoco entendemos cómo se comunica eso hacia afuera, uh-huh, porque si no desentrañas la ley Bases tampoco entendés de qué se trata lo que se está perdiendo, ¿no? Uh-huh. Como que empezamos a entender que hay una vorágine tan grande de información, de nos están como llevando puestos, perdón por la expresión, pero esa es la sensación. Sí, sí. Y bueno, dentro de la asamblea y en el debate de las asambleas, en el Ni Una Menos, quisimos concientizar de que la ley base no de ninguna manera beneficia al movimiento de mujeres ni a ninguna mujer en la Argentina. Uh-huh. Sí. Y espero que el mensaje haya sido claro y podamos de alguna manera tomar las calles, porque no se me ocurre de qué otra manera podemos frenar esa ley, ¿no? Uh-huh. El Congreso no parece ser una vía que esté acompañando. Entonces, bueno, creo que en las calles, la manifestación en las calles es lo que nos queda, uh-huh. Es la sensación que tenemos. Uh-huh. Exactamente, y también teniendo en cuenta, acompañando todo esto que vos relatás, es una clara política que se vio desde un principio y a nivel discursivo y ahora con acciones concretas, ¿no? Estos discursos del odio, estos discursos totalmente misóginos. Lo vimos recientemente con el lesbicidio en Barracas, en Buenos Aires. ¿Cómo respondió el gobierno? ¿Cómo respondió el vocero oficial del gobierno ante esta situación? Deslegitimando y no dándole los nombres y no poniéndole sobre la mesa la importancia que implica una situación como esta, que es un lesbicidio, no es un homicidio cualquiera, no es un lesbicidio, que es básicamente la concreción de estos discursos del odio que vienen reproduciendo y que vienen generando desde hace bastantes años. Así que creo que, también el 3J estuvo enmarcado en este hecho, estuvo enmarcado en este grito de basta a los discursos del odio y basta a los femicidios, los lesbicidios y los homicidios por odio, ¿verdad? Entonces creo que justamente en las calles es donde estamos ganando y donde vamos a seguir ganando esta batalla. Sí, exactamente. En Mendoza, justamente la marcha la encabezan, como siempre, el 3J, las familiares de las mujeres muertas y desaparecidas de Mendoza. Uh-huh. Y después en la columna venían las compañeras lesbianas, al grito de lesbianas, llámenos lesbianas. Uh-huh. Necesitamos que ser llamadas lesbianas, necesitamos que la gente sepa que existimos. Uh-huh. Porque es un claro sesgo de este gobierno. La misoginia y la homofobia, ¿no? Uh-huh. Me parece que ha llegado al gobierno, hemos elegido un presidente que no solamente él es representa eso, sino que su gabinete y todas las personas que están alrededor son un claro ejemplo de la derecha más reaccionaria a todas las batallas ganadas por el movimiento de mujeres y el feminismo en uh-huh. este país, ¿no? Uh-huh. Estamos debatiendo nuevamente, no voy a decir que lo volvamos a debatir el aborto, porque puede ser que todavía queda gente que tenga ganas de debatir eso hace muy poco, que ha sido una conquista ganada hace muy poco, uh-huh. a pesar de la contundencia, uh-huh. pero hemos llegado a volver a charlar sobre el divorcio y a decir que la familia rota es la base de todas las crisis argentinas. O sea, hemos retrocedido a épocas inimaginables, sí. En donde un gobierno que literalmente odia, es misógino y es homofóbico, viene a imponer una mirada del odio a la sociedad y a validar ese odio, a sentir que una persona puede quemar a 3 mujeres en Barracas, uh-huh. Y ni siquiera poder expresar que eso es lesbicidio, y que eso es odio, ¿no? Y que es odio de género, uh-huh. Y que el gobierno ni siquiera se expresa al respecto de eso. Exacto. Pensábamos que era una conquista ganada, el presidente o el Estado se haga cargo de que el Estado es responsable de un montón de cosas. Bueno, este Estado es un Estado ausente y es un Estado que no quiere mirar, o sea, uh-huh. Es un Estado ciego, pero porque ha venido a eso, ¿no? Ha venido a hacer retroceder los derechos conquistados por las mujeres en las calles. Uh-huh, exactamente, y garantizar la impunidad también, que eso es muy importante decir. Laura, te agradecemos muchísimo este espacio, esta entrevista muy clara, tu propuesta muy clara, lo que nos contás. Gracias por darnos el espacio. Nosotras tenemos que seguir con el Enredando un poquito más, que ya nos quedan unos 10 minutos. Te agradecemos. Bueno, no, les agradezco a ustedes muchísimo el contacto. Me parece que en esto, en enredarse, sí. en estar todas juntas, en seguir sí. estando en las calles, en seguir estando hermanadas, está el camino que tenemos que seguir las mujeres para mantener los derechos conquistados y para seguir ampliando nuestros derechos. Un abrazo para todos y todas. Gracias, Laura. Abrazos. Bueno, ahí pasaba entonces Laura Mayer, que ella es integrante de la Asamblea Ni Una Menos de Mendoza, que nos contaba cómo se vivió ayer el 3J por las calles mendocinas. Nos vamos con un poquito de música y ya vamos cerrando este Enredando las Mañanas. Bebió todo lo bueno de la vida, tomó todo lo bueno del amor, vivió como si se viviera un día, cantó como cantan las ballenas en las aguas más profundas, un mensaje, una canción de amor lanzada a los abismos. Señora, si la luna está en vela es pa' oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pues que cante otra vez Chabela Vargas. Señora, si la luna está en vela es pa' oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya va a amanecer, pues que cante otra vez Chabela Vargas.